Producciones Deportivas Idos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre internacional, la lucha libre mexicana, la lucha libre americana y la lucha libre venezolana y cómic e historietas. Con Frankie Pérez, el cronista viajero. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. El azote venezolano, Bruno Bernascón. Y su amigo Agustín Carrillo, el analista. Los cronistas de la lucha libre, de Venezuela para el mundo. Y aquí están los cronistas de la lucha libre. El siguiente programa informativo y de opinión es apto para todo público y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Producciones Deportivas y Ido del Ring no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidos por los invitados en el presente programa, siendo estos los únicos responsables legales frente a terceros por cualquier comentario o afirmación durante su transmisión. Producciones Deportivas y Ido del Ring valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos a que se respete el honor y dignidad a las personas. Exhortamos a nuestros invitados a expresar sus ideas de forma libre, pero con respeto a nuestros radioescuchas. Estamos abiertos al debate inteligente de ideas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y en esta oportunidad estoy acompañado por el azote venezolano y el analista de la red, trayéndole las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al segmento del azote venezolano, vamos a repasar rápidamente los resultados calientitos del evento del pasado 4 de agosto, es decir, del día de ayer, de la nueva generación venezolana de lucha libre. Esto fue llamado la Batalla Cacique. Fue llevado a cabo en la gran base de Misiones Hugo Chávez, conocido también como el Gimnasio Vertical, de Quinta Crespo. Vamos a repasar rapidito lo que fue el cartel y los resultados. Primero tuvimos una lucha mano a mano entre Nova y White Tiger. Un combate bastante rápido, si se quiere, no en cuanto a tiempo, sino en ejecución. Ambos luchadores combatiendo a alta velocidad. Tiger se lleva la victoria. Ayudó también que tenía buena parte del público de su lado. El muchacho se llevó su barra, como quien dice. Luego tuvimos lucha de parejas entre Nemesis y Yanclo, la bestia de Caracas, contra Frank Lobo y Black Mamba. Esta lucha en particular me gustó bastante, especialmente lo que mostró Nemesis, un estilo bastante rudo, muy físico, muy contundente, desde donde yo estaba sentado, perdón, casi que se podían escuchar los golpes que le daba a sus rivales. Bueno, Black Mamba, bastante carismático como villano, Yanclo, la bestia de Caracas, muy imponente. Con los amigos que fui estábamos bromeando que parecía guardián de discoteca, así parecía una nevera de dos puertas. El hombre mide como 1.80 m y pesa como 100 kilos, o algo así, como, bueno, 80 kilos más o menos, y bastante intimidante y, bueno, poder físico envidiable. Hubo algunos momentos, especialmente al final de la lucha, fallas de comunicación entre Jean-Claude y Nemesis, pero bueno, nada pasó a mayores. Luego tuvimos lucha de relevos femeninos. Originalmente iba a ser un combate mano a mano entre Lady Patrick contra la Diva de Caracas, pero salieron Dulce Veneno y Pequeña Víbora a protestar que porque no estaban en el cartel, así que la convirtieron en lucha de relevos femeninos, donde Lady Patrick y Dulce Veneno se llevan la victoria sobre la Diva de Caracas y Pequeña Víbora. Aquí pasó de todo, literalmente. Lady Patrick con el público de su lado, y los que no estaban del lado de Lady Patrick estaban del lado de Pequeña Víbora, que hizo todas las trampas posibles que consiguió, incluso agredió al Patrullero 2000. La esposa del Patrullero 2000 se tuvo que meter y la sentó en el suelo, literalmente, con una llave, para que aprenda a respetar a, digamos, a las figuras de autoridad de la nueva generación venezolana de lucha libre. La pobre Dulce Veneno llevó, como decimos aquí, más palo que gata ladrona. O sea, le cayó encima la Diva de Caracas, después le cayó encima la Pequeña Víbora. Pero en los momentos en los que no la estaban golpeando, demostró un buen hacer luchístico y llaveo, ¿no? Bueno, ya mencioné Lady Patrick, una muchacha muy carismática, bastante guapa, por decirlo de una manera respetuosa, bastante, bastante linda. Y bueno, y tenemos la Diva de Caracas, o el Divo de Caracas, al final nunca supe qué era, que es muy técnico. Hizo unas cuantas llaves y contrallaves a la pobre Lady Patrick, que quedé sorprendido. O sea, me recordó luchadores de la vieja, vieja escuela. Ahí se vieron todo tipo de llaves, se vieron estacas indias, se vio la tapatía. En algún momento, creo que fue la Pequeña Víbora que se la puso a Dulce Veneno. Vimos la de a caballo, la famosa, también conocida en Estados Unidos como el Accolade, el ogro del ogro, que ahorita es popular gracias a Rusev, quien la aplica. ¿Qué más vimos? Vimos movidas de aéreas, vimos llaves. Fue una lucha bastante completa, la verdad. Y dejó un buen sabor de boca. Aparte que, sin desmerecer a los varones, pues las mujeres se dieron con todo. O sea, golpes que uno dice, bueno, cálmense, niñas, que van a salir lesionadas, ¿no? Se lucharon con el corazón y se notó, y el público, por supuesto, lo agradecimos todos, dándoles aplausos en distintas oportunidades. Luego tuvimos lucha de último hombre de pie, Dragon Noise contra Mason Billis. Este fue otro combate donde pasó de todo. Como era lucha de hombre de pie, de último hombre de pie, pues era válido utilizar armas. Mason Billis sacó su confiable bate de béisbol, pero no le funcionó. Dragon Noise se lleva la victoria en una lucha bastante emotiva, porque marcaría la despedida, por lo menos temporalmente, de Dragon Noise, de la nueva generación, ya que se va a aventurar a tierras extranjeras. Así que desde acá le deseamos el mayor de los éxitos. Pero volviendo a su combate, pues mira, nada que envidiar a luchas independientes en Estados Unidos. Por supuesto, salvando algunos detalles. Pero realmente mantuvo la atención de la audiencia en todo momento. La gente estaba siempre apoyando a Dragon Noise y bueno, a Mason Billis no lo quieren ni en su casa. Salvo al final de la lucha, las últimas 4 o 5 minutos, donde alentados por el esbirro, me atrevo a acusarlo, se empezaron a escuchar gritos de apoyo a Mason Billis. Por último, fue el evento estelar, la batalla cacique, 20 luchadores. Las reglas eran muy simples: entran dos, cada minuto entra otro luchador y solo se es eliminado por rendición o por conteo de 3. Este último combate, por supuesto, ahí participó todo el mundo. Estaba Nolan Bale, entró, que recuerdo, porque no recuerdo el orden específico, entró Dragon Noise, entró Nova, entró White Tiger, entraron Frank Lobo, entró Black Mamba, la Bestia de Caracas, entró Nemesis, entró ¿Quién más estaba? Bueno, Black Flame, que tenía el reto de que si no vencía iba a ser botado de la nueva generación luego de haber agredido al Patrullero 2000, que es el director de la nueva generación de lucha libre. En sus redes se puede ver un poco la historia. Luego de que el Patrullero pierde su lucha con el Esbirro, lo estaban entrevistando de cara al futuro que iba a hacer con su carrera, con la escuela y todo eso, y lo ataca, perdón, a traición Black Flame. Y bueno, de hecho el Patrullero estuvo todo el evento con un collarín médico debido al ataque a traición. Bueno, aquí se fueron sucediendo muchísimas cosas. Fue un combate difícil de ver, no por la calidad, que fue bastante buena, sino porque eran demasiadas personas al mismo tiempo haciendo muchas cosas. Entonces uno volteaba y veías, por ejemplo, a la Bestia de Caracas lanzando contra los muros metálicos de donde estaban a Némesis, por ejemplo, y de repente volteabas al otro y veías a Dragon Noise aplicándole sus llaves a Nolan Bailey, volteabas otra vez y veías a otro luchador cayéndole encima a otro. Entonces eran demasiadas cosas al mismo tiempo como para poder haberles prestado atención, pero fue un combate entretenido. La sorpresa fue al final cuando quedaban Black Mamba y el Esbirro, que el Patrullero pone en juego, o mejor dicho, decide que el ganador entre ambos sería el nuevo campeón de la nueva generación venezolana de lucha libre. Esto como a modo de, digamos, motivarlos de alguna forma, a uno por retirarlo, al otro por lesionarlo, para que dieran lo mejor de sí. Al final, Black Flame se lleva la victoria y, bueno, preserva su posición dentro de la federación y se lleva el campeonato. Nada mal para Black Flame, que aguantó bastante, aguantó como 25 minutos de lucha llevando golpes por todos lados. Hasta se metió el personaje favorito de la escuela, del público, que es el Super Pollo, una de las futuras jóvenes promesas, porque aún creo que está en edad escolar, así que todavía tiene mucho camino por delante, pero los movimientos que hizo en el ring, pues, dejan ver que si se aplica y escucha a sus profesores y a sus, digamos, mentores, va a llegar lejos como luchador. Bueno, esto fue el resumen de la Batalla Cacique, un evento bastante divertido. Todas las familias que vi, mejor dicho, estaban apoyando a sus luchadores favoritos. De verdad, los más populares eran Dragon Noise, Pequeña Víbora, tenía su coro, White Tiger también tenía su barra de apoyo, incluso la diva de Caracas recibió algunos gritos de apoyo. Así que fue un evento divertido, sin duda alguna, y que mostró el nivel que tiene la escuela, la nueva generación venezolana de lucha libre. Así que desde acá felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones a Dragon Noise por su victoria, deseándole suerte en su viaje al exterior, felicitaciones al nuevo campeón Black Flame, felicitaciones al Patrullero 2000, que se ve que le puso un camión de cariño y de empeño para entrenar a esos muchachos para que pudieran tener una actuación para el recuerdo, digna bueno, del más alto, no diría el más alto nivel, porque todavía le falta recorrido a estos muchachos, pero sí dejaron muy buen sabor de boca. En el público tuve la oportunidad de divisar algunas leyendas. Por ahí estaba el Rayo Veloz animando y aupando a la gente. Por ahí estaba el Esbirro también. Cuando no estaba haciendo trampas de un lado, estaba del otro lado hablando con personajes conocidos de la lucha libre y todo eso. Así que ya me dieron el dato. No sé, de forma extraoficial, mejor dicho, vamos a esperar a que confirmen, pero posiblemente el mes que viene haya otro evento, así que estaremos informándoles. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, amigos y amigas, estamos en una nueva emisión. Espero que sea de su agrado. Mis redes sociales, como siempre, hay que comenzar por ahí para que se comuniquen con nosotros. Tengo Facebook, Azote Venezolano. El grupo de Facebook, www.facebook.com/grupo. Facebook, www.facebook.com, Bruno Bernasconi Castelli. En Instagram, www.instagram.com, Azote Venezolano. Twitter, twitter.com, Santo Plata. En YouTube, www.youtube.com, User Dragón Venezolano Videos. El Azote Venezolano, blogspot.com. Y vamos con el programa de hoy. Vamos a hablar de Black Tiger 2. En 1993, Eddie Guerrero empezó a luchar en Japón para la New Japan Pro Wrestling, NJPW, donde fue conocido como Black Tiger 2. Ganó en NJPW Junior Heavyweight Super Great Tag League Championship con Tecrit Sasuke. Eddie Guerrero hizo el más exitoso Black Tiger. Llegó a ganar The Best of the Super Juniors en 1996 Tournament de Pesos Junior. Recibió la oportunidad ante el campeón de Pesos Junior de la IWGP, Tecrit Sasuke, en NJPW Skydiving G, pero Guerrero perdió el combate. Eddie Guerrero usó el nombre hasta 1998. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Bien, y escuchamos M2H, Black Tiger 2, Eddie Guerrero, tribute. Continuamos ahora con el enfermero. Antonio Camargo es otra gran leyenda de la lucha libre, que fue mejor conocido como el enfermero. Camargo debutó el 5 de febrero de 1945 con Kid Tony. Aunque a lo largo de su carrera luchística utilizó varios nombres de batalla, entre ellos Kid Navarro, y Golden Roger. Como el enfermero, Camargo hizo historia en las filas coliseínas en la década de los 50 y la década de los 70, tanto en el plano individual como en equipo. Al pertenecer a una de las tripletas más temidas de la época, junto al Santo y al Médico Asesino. Posteriormente formaría parte de la primera ola blanca al lado del Dr. Wagner y de Ángel Blanco. En los combates por parejas, su constante aliado fue el Médico Asesino. A lo largo de su carrera mantuvo grandes rivalidades con los máximos gladiadores de esa época, el Huracán Ramírez, Torres Dixon e incluso el Santo. La rivalidad con el Príncipe de Seda llegó a su clímax el 26 de abril de 1968 en la Arena México, cuando disputaron un encuentro máscara contra máscara. Después de tres trepidantes caídas, Huracán Ramírez derrotó y despoja de su incógnita al enfermero. Aún sin máscara, el enfermero se mantuvo en las carteleras estelares hasta que se retiró de los encordados, en donde dejó una estela de grandes batallas en contra de las leyendas del Pancracio Nacional. Bien, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre, que otros no se molestan en informar. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, queridos amigas y queridas amigas y amigos de este estupendo programa, ya será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Les habló Bruno Bernasconi, el azote venezolano, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento. Bien, aprovechando que ya estamos en México, vamos a dar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 3 de agosto en la cadena Claro Sports. Tenemos El Audaz y Fuego vencen a Templario y a Virus. El Ángel de Oro, Blue Panther Jr. y Niebla Roja vencen a Hefesto, Lucifer y Mephisto. Carístico, Hijo de L.A. Park y Místico derrotan a Cuatrero, Forastero y a Sansón. Atlantis, Blue Panther y el Negro Casas vencen a Fuerza Guerrera, a Octagón y a Solar 1. Y Volador Jr. derrota a Matt Taven para ganar el campeonato de NWA de peso completo. Por último, la estelar fue el Rey Fénix, L.A. Park y Penta el Cero el Miedo. Derrotan a Jay Briscoe, Mark Briscoe y Rush. Otro resultado del Consejo Mundial de Lucha Libre fue Martes Nuevos Valores el 31 de julio. Esto fue, los resultados fueron los siguientes: Apocalipsis e Inquisidor derrotan a Retro y a Sangre Imperial, Amapola, Metallica y Tiffany derrotan a Estrellita, Lluvia y a la Princesa Suhei, Misterioso Junior, Sagrado y Universo 2000 Junior derrotan a Drone, Star Junior y a Stigma, Tiger derrota a Disturbio en Lucha Relámpago, Dragon Lee, Rey Cometa y Stuka Junior derrotan a Hechicero, Máscara Año 2000 y a Pólvora, Carístico, Diamante Azul y Cráneo derrotan a Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero, y por último, no, esa fue la lucha estelar. Así que, como ven, muy movida la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos también resultados de la AAA. Esto fue el pasado 2 de agosto, donde Arcángel Divino, Black Destiny y Genio del Aire derrotan a Black Danger, a Mirage y al Último Maldito. Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana derrotan a Angelical, Astrolux y el Hijo del Vikingo. Star Vanilla derrotan a Chica Tormenta y a la Parca Negra, el Hijo de Lea Park, Monster Clown, Murder Clown derrotan a Argenis, La Máscara y Máximo. Fénix derrota a Flamita y a Bandido, Averno, Chessman y Super Mosca o Superfly derrotan a Juventud Guerrera, Killer Cross y a Taurus. Y Lea Park y Pentagón Jr. derrotan a Pagano y a Psycho Clown. Así que, como ven, movimiento en tierras aztecas. en cuanto a la lucha libre. Vamos a darle ahora el pase al analista de la red, que nos trae algunas noticias, entre ellas el homenaje al Negro Casas en su 40 aniversario. El Negro Casas es una leyenda moderna de la lucha libre mexicana, junto con su hermano el Felino, una dinastía bastante exitosa. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, felicitando a mi compañero de equipo Bruno Bernasconi, azote venezolano Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corina, el cronista viajero. El día de ayer sábado se llevó a cabo un evento que había sido anunciado desde hace algún tiempo por la nueva generación de lucha libre. Evento a realizarse en el gimnasio vertical de Quinta Cresta. Lamentablemente, por encontrarme ausente de la ciudad de Caracas, me encontraba en Higuerote, no pude cubrir este evento. Creo que mi compañero Alejandro Bravo se encargó de cubrir y, por lo tanto, él será el que le haga los comentarios respecto a lo ocurrido en este importante evento realizado por la nueva generación de lucha libre. Para ellos, mi felicitación. El día viernes tuve la oportunidad en la noche de ver a través de la internet la transmisión del evento de celebración de los 40 años de El Negro Casas, el 440, un evento bastante llamativo, me gustó muchísimo. Todas las luchas estuvieron bien, me llamó muchísima la atención la lucha que hicieron ante un trío místico, carístico, y el hijo de la L. Parr contra los Dinamitas. Buena combinación, al menos en esta oportunidad trabajaron bien. Místico y Carístico decidieron la contienda al final de la tercera caída, ambos aplicando esa vistosa cruceta de la mística, y el combate celebrado donde el 440 hizo trío con Atlantis y Blue Panther para enfrentarse a un trío extraordinario y extraño conformado por Octagón, por Solar y por Fuerza Guerrera. Y es cierto que Fuerza Guerrera, como siempre, estuvo delicioso en sus acciones. Me sorprendió bastante la actuación de Octagón, que estuvo muy bien, al igual que Atlantis, al igual que Solar, ni se diga Negro Casa, que se cubrió y se lució en este combate donde se estaba celebrando sus 40 años, muy bien merecido para Negro Casa. Por cierto, en el baile de las Amazonas, de las Azafatas, las chicas del ring, como decíamos aquí en Venezuela, ya son las que se encargan, las muchachas, de hacer la presentación de los luchadores. Intervino Dali, su esposa, bailando. Al principio no me di cuenta que era ella, después, bueno, cuando vi al Negro Casa bailando en el centro del ring con ella, me di cuenta que era su esposa, Dali, la caribeña. Felicidades para el Negro. Una lucha también que tuvo una gran importancia y que levantó de emoción al público fue la celebrada por el Campeonato Mundial de los Welter, donde Volador Junior recuperó el título mundial Welter histórico. Y otra lucha que también fue de importancia, donde intervino Rus, que como siempre con su velocidad le puso la pimienta a la lucha libre en su lucha contra aérea PAR contra Pentagón Cero Miedo y contra Fénix. Fue una lucha bastante emocionante. Bien, mis amigos, regresando aquí a Caracas, Venezuela, les notifico que estoy viendo las programaciones, la promoción del libro de nuestro amigo Carlos, Carlos Serpa, que está bastante adelantada. Ojalá que Carlito nos dé una fecha para confirmar nuestra participación aquí. Por cierto, que estuve hablando telefónicamente con mi compadre Ultraman, me dijo que estaba dispuesto a venir a esa celebración y que le avisara el día que se iba a llevar a cabo. El pibe Cristóbal Miranda va a llegar a Caracas, se va a quedar residenciado en mi casa, va a pasar el día allí para que asistamos los dos a ese evento importantísimo. Igual asistencia me confirmó mi amigo el Arcón Dorado desde La Guaira, y yo le notifiqué esto a Carlos Serpa en el chat y él empezó la promoción confirmando la asistencia de Ultraman a través de este servidor. Creo que Ultraman va a estar allí presente. Yo me comuniqué también porque Carlos Serpa me autorizó para que invitara a varios luchadores en vista de que él no los tiene en su lista de contacto. Me dio la libertad para que invitara a varios de ellos. Me invité también al Incógnito. No pude comunicarme con mi amigo Charlie, pero lo haré próximamente. También me fue imposible comunicarme con Chandler Romero, porque si bien es cierto, tengo la ubicación del sector donde vive. Vive en San Luis, al final de la avenida Fuerza Armada. Específicamente no tengo el número de su residencia, si vive en un apartamento, si vive en alguna de esas casas adyacentes allí. Por lo tanto, no he podido comunicarme con Chandler Romero. Y tampoco he tenido la oportunidad de ver a mi amigo Joaquín Oliveira, el pirata portugués, que vive allí en Quebrada Honda, cerca donde vive mi hija, cerca de la casa de la pista. Creo que en el transcurso de esta semana trataré de visualizar al pirata portugués para reintegrarle la invitación a través de mi persona, que era hecho Carlos, a esta celebración del libro que va a bautizar muy próximamente. He estado viendo que muchos amigos estaban posteando la sangre del genio. También ha estado haciendo sus comentarios. Por supuesto que por los cronistas de lucha libre trataremos de estar Alejandro Bravo y este servidor, ya que nuestro compañero Bruno Bertasconi vive a una distancia sumamente considerable de Caracas y le va a resultar bastante difícil llegar de Caudare aquí a Caracas, sobre todo porque los pasajes son ahorita un problema, porque aparte de que hay que pagar en efectivo, no admiten transferencia bancaria, no admiten tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Esto es un problema del transporte aquí en Venezuela actualmente en todos los niveles. Entonces nuestro compañero Bruno Bernasconi, él está sumamente emocionado y él quería venir aquí a Caracas a estar presente, pero va a ser imposible. Sé que hay algunos amigos que ya están haciendo patrocinio y han estado comentando su asistencia a este evento, el cual espero que se haga realidad, porque es importantísimo apoyar a nuestro amigo Carlos Serpa, que ha hecho un trabajo estupendo con este libro, y sobre todo, que yo he dicho en varias oportunidades, ha sorteado lo que se llama la inevitable problema de publicar un libro, que es lo más difícil que existe aquí en Venezuela, la publicación de cualquier libro, ya que sea, llámese historieta, con y más un libro que tiene muchas páginas, y es cuesta una verdadera fortuna publicarlo. Sin embargo, esperamos que el fanático, el aficionado de Lucha responda y pueda adquirir este libro para beneficio, para su colección. También he estado a través de las redes de Facebook comunicado con mi amigo Oxy Sosa, al cual nuestro amigo Ultraman le dio un especial saludo. Oxy le respondió muy bien. Ellos fueron compañeros aquí en Venezuela durante la trayectoria de Víctor Oxy Sosa, quien también tendrá un evento muy importante el 18 de agosto allí en Santo Domingo, República Dominicana. Nuestro gran deseo porque sea todo un éxito para nuestro amigo Osiris Sosa. Bien, mis amigas y mis amigos, estamos llegando al final de esta cápsula en este programa de los cronistas de lucha libre. Ha sido un inmenso placer para este servidor, el analista, compartir con ustedes este momento. Pues espero el próximo programa, su amigo de siempre, el analista. Gracias. Gracias, analista, por ese repaso a las noticias más destacadas de la lucha libre venezolana. Ciertamente estamos pendientes del bautizo del libro de Carlos Serpa acerca del dragón chino. Esperemos que sea pronto para poderlo adquirir y agregarlo a la colección. Bien, pasando a la WWE, esta semana fue novedosa en varios sentidos. En primer lugar, tuvimos lamentablemente los fallecimientos de algunas leyendas o antiguos luchadores en la empresa, como por ejemplo Nikolai Volkov, quien fue uno de los rudos principales en la época de los 70 y 80. Bueno, 60, 70 y 80, él hacía parejas con el Sheik de Hierro, como el clásico dúo anti-norteamericano, uno ruso y el Sheik de Irán. Y bueno, y tuvieron combates a diestra y siniestra. También fue parte de la era clásica de la lucha libre de la WWF, o WWE, si prefieren, que es el nombre actual, de los años 80, que era que sí, con Hulk Hogan, con Roddy Piper, con quién más, bueno, con el mismo Sheik de Hierro, con Nikolai Volkov, con André el Gigante, donde eran personajes que a veces rozaban en lo caricaturesco. Falleció, no se ha dicho de qué, aparentemente muerte natural, puesto que ya tenía más de 70 años de edad el hombre. Otra muerte dentro de la empresa fue el ex luchador Brian Christopher. Él llegó a luchar como el Grandmaster Sexy. Era parte de un equipo llamado Too Cool con otro luchador que se llamaba Scotty. No me acuerdo qué más. Scotty Too Hotty. Scotty muy caliente o el sensual Scotty. Era un dúo cómico, pero bastante efectivo. De hecho, hicieron una tríada con Rikishi, bastante peligrosa. Y bueno, en el caso de Brian Christopher, él es hijo de la leyenda Jerry Lawler, pero nunca se llevó bien con su padre, tenía una vida un poco complicada, y lo último que se supo de él fue que, bueno, lo arrestaron por conducir borracho y aparentemente se suicidó en la cárcel. Un poco fuerte la noticia cuando salió, pero obviamente el pobre Brian tenía problemas más graves de los que sabemos en este momento. Así que pasa su alma junto con la de Nikolai, que bastante le dieron al mundo de la lucha libre. Bien, ahora pasando a las noticias formales de la WWE, tenemos lo siguiente. El día lunes fue un día bastante interesante. Reapareció Brock Lesnar, cosa rara, ya que por contrato y por también construcción de su historia contra Roman Reigns, pues está siendo el menor número de apariciones posibles. Y bueno, tuvimos lo siguiente. Baron Corbin derrota a Finn Balor, Alicia Fox derrota a Natalia, Elias reta a Bobby Lashley a un dueto y termina cayéndole a golpes a traición, así que esto probablemente sea un combate la semana que viene. Jinder Mahal derrota a Braun Strowman por conteo, porque aquí se metió Kevin Owens y le robó el maletín de dinero en el banco. Posteriormente Strowman lo logró recuperar. Apollo Crews derrota a Akam, de los autores de la destrucción. Seth Rollins derrota a Drew McIntyre por descalificación. Sasha Banks y Bayley derrotan al Escuadrón Riot. Y Brock Lesnar, ya obstinado, porque fueron varios segmentos el día lunes donde su manager lo forzaba. Mira, tienes que salir, tienes que cumplir el contrato, etcétera, etcétera. Brock Lesnar sale de muy mal humor. Atacó a todo el mundo, atacó al gerente general, atacó al manager, atacó a todo lo que se le ponía por delante. Así que así las cosas con el campeón universal. No está en su mejor momento de relación amor-odio con el público, aunque dicho sea de paso, pues todos los que conocen a Brock Lesnar dicen que él es exactamente tal cual lo que reflejó en televisión. Él es una persona muy cerrada, muy poco amistosa y que Definitivamente preferiría estar en su finca arreando ganado que estar luchando. Pero bueno, así la vida. El día martes, aquí fue un poquito más interesante, tuvimos lo siguiente: Charlotte regresa luego de una lesión para ayudar a Becky Lynch y pues termina luchando contra Carmella. Y al ganar, se ganó el derecho de que la lucha por el campeonato femenino en SummerSlam se extienda a una triple amenaza entre Carmella, Becky Lynch y Charlotte. Tenemos el grupo de Bar, que es Sheamus y Cesaro, derrotan a los Usos para avanzar a la final del torneo de parejas en SummerSlam. Se enfrentarían al nuevo día. Samoa Joe básicamente dice que va a destrozar a AJ Styles en SummerSlam. Esta lucha va a estar muy buena. Estoy 100% pendiente de ver el evento solo por ver este combate. Shinsuke Nakamura y Randy Orton atacan a Jeff Hardy. A traición, Zelina Vega haciendo su debut. Derrota a Lana. Zelina Vega es la manager de Andrade Cien Almas. Y en algún momento de su vida fue luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre. O por un brevísimo tiempo, por lo menos. El Miz y Daniel Bryan, pues, tienen una guerra de palabras interesantes. Al final, Daniel Bryan reta al Miz para un combate en SummerSlam y al Miz básicamente se le ríe en la cara. Así que probablemente va a terminar aceptando, conociendo el personaje. Por último, como ya dije, Charlotte derrota a Carmella y la lucha libre femenina en SummerSlam se extiende a triple amenaza. Hay rumores. No me crean todavía, hay rumores de que esta lucha pudiera ser una fatal de cuatro esquinas porque están planeando agregar a Asuka. Vamos a ver si les sale la movida o si es cierto ese rumor. Bueno, amigas y amigos, me despido. Esto sería todo por esta semana. Estoy un poco afónico. El evento de lucha libre del día de ayer me dejó un poco cansado de tanto gritar y aplaudir. Así que nuevamente felicitaciones a los muchachos de la nueva generación de Lucha Libre. Tienen detallitos que corregir, eso seguramente se los comentarán sus respectivos entrenadores y sus coaches. El Patrullero 2000 seguramente tomó nota de algunas cositas que hay que mejorar en cuanto a ejecución de algunas llaves, porque ciertamente hubo algunos momentos en que, digamos, un luchador cayó mal, otro hizo. Calculó mal el lanzamiento y terminó golpeando sin querer al rival contra la lona. O sea, son detalles, gajes del oficio, pero que siempre es bueno tomarlos en cuenta porque la carrera del luchador puede ser tan larga o tan corta según el cuidado que se tenga sobre el ring. Así que, bueno, me despido. Les recuerdo que nos escuchen el próximo domingo y no me queda más nada que desearles una excelente semana. Hasta luego.